que en el mundo ocurra algo de lo que no será partícipe, pero de lo que seguro será víctima. Si el marido perece en la lid, la esposa correrá con su parte de dolor, sin haber intervenido en absoluto en esa contienda. No solo la ausencia, total, de eso ya tiene a sacos, de cambio de estatus, de nuevas situaciones sociales, nuevas bodas, nuevos maridos, nuevos amos. ¿Qué puede decidir una mujer sobre su vida? Ahí estuvo Penélope, deshaciendo el tapiz que había tejido durante todo el día, la esposa de Odiseo, el Ulises de los mares, ese hombre que con su genialidad contribuyó a la victoria en Troya, 10 años de asedio a la ciudad, y tuvo la ocurrencia de construir un caballo cancerígeno que albergaba en su interior las células de la derrota troyana. Bien, se supone que 10 años es suficiente. Pues no, otros 10 ha tardado en regresar junto a su mujer. Está viejo, gastado, harto de mundo. Se ve que ha aprovechado su camino a Ítaca. Ella también está envejecida, ha sufrido mucho, ha aguantado mucho, espera y sordidez. Las costumbres le obligaban a recibir a esos pretendientes buitrógenos, ávidos del botín carnal aderezado con las riquezas del rey, hambrientos por hacerse con ese sexo olvidado que mi señora porta como el que porta el apéndice, sin sentido, sin sentirlo, muerto de puro, duro y frío sufrimiento. Hola. Bienvenidos a Abecedario, el programa de fomento de la lectura en Radio Brique. Hoy haremos un programa especial de relato en el que presentaremos un libro que me ha resultado fascinante. El libro se titula Quimera Bipolar. La autora es la escritora ubriqueña Eugenia Venegas Moreno, con la que vamos a hablar en unos instantes. El libro se presenta este viernes, día 24 de julio, en la Feria del Libro de Marbella, en un sitio fantástico, el Hospital Real de la Misericordia. ¿Quién es Ana Eugenia? Pues Ana Eugenia es filóloga, es educadora social. Este no es su primer libro, su anterior libro de investigación, BDSM, Prácticas Sexuales y Parafilias al Albor de las Sombras de Grey, fue un libro muy impactante, que consiguió un gran número de críticas, donde se analizaban diferentes prácticas sexuales y comportamientos humillantes y violentos. Ha participado en muchas antologías de relatos, microrelatos, en publicaciones periódicas, colabora con Onda Cero Marbella, es una lectora empedernida, una crítica literaria, tiene un blog, será uno de los más visitados de Andalucía. Es un auténtico privilegio tenerla hoy con nosotros. Pasamos a saludarla directamente. Hola, buenos días, Ana Eugenia Venegas. Hola, David, qué contenta estoy de estar en mi pueblo. Estoy contentísima. Saludos a todos, a mi hermano, a toda la familia, a los amigos. Es que soy los mejores. Para nosotros también es un honor tenerte ahí al otro lado y con un motivo tan tan especial como es la publicación de este libro, Quimera Bipolar, sí. Un libro que, como te decía, me ha parecido fantástico, que ha sido subvencionado con una ayuda por las iniciativas culturales de la ONCE. Sí, ha sido subvencionado porque, uno de los... la estructura del libro es la siguiente. Está formado por relatos. Y se intercalan relatos absurdos y humorísticos con otro tipo de relatos bastante más serios y crudos, ¿no? Pero en todos están los temas que más me preocupan a mí, que son la diversidad física, la diversidad sensorial, la diversidad de género, esa cantidad de, incluso la de color. Este tipo de cuestiones que a veces nos hace que algunas personas sean vulnerables, ¿no? Y bueno, pues la mitad de estos relatos está... el protagonista es un hombre que es ciego, es Ulises, y este Ulises es un hombre guapísimo, súper inteligente, un smart, se mete en unas situaciones increíbles, vive en un sitio estupendo, tiene unos amigos estupendos, va a obras de teatro, a conciertos de música clásica. O sea, es lo que diga, cualquier persona desearía a lo mejor en alguien que se ha idealizado, pues es este señor, pero tiene la particularidad de que es ciego. Sí, sí, entonces, sí, sí. La ONCE está muy por la labor de que se conozca en el mundo, ¿no? Se conozca que las personas ciegas son personas muy capaces de todo, que lo único que tienen es una diversidad sensorial, no tienen una capacidad o la tienen disminuida, pero que con una adaptación y con paciencia, con comprensión de todos, pues podemos tener una persona muy válida para la sociedad. De hecho, ninguno de nosotros está al 100% de sus habilidades ni es perfecto en todo, y de hecho yo, que tengo una discapacidad visual, a veces me encuentro a mí misma un poco desesperada por la incapacidad mental de muchas personas. Sí, sí, sí. Claro, ¿no? Porque también soy muy imperfecta, porque tendría que tener mucha paciencia con todo el mundo, igual que los demás lo tienen conmigo, ¿no? Sí, hay un... Lo que primero llama la atención de esta colección de relatos es que se piensan desde los personajes para que se potencie su brillo. Entonces, claro. Ulises sale muy favorecido. Entonces, es un personaje enamorado de la vida. Recuerdo a un marido ideal de Oscar Wilde, en la que decía que no se podía vivir sin mucha caridad, que el amor y no la filosofía alemana era la verdadera explicación de este mundo. Entonces, cuando yo leía esto, pensaba en eso. Todo gira alrededor de ese eje que forman Penélope y Ulises. Sí. Y que contagia a los demás, el mundo gira a su alrededor y consiguen un universo propio, dulce y como leía en el propio libro, amable, ¿no? Sí, date cuenta de que yo lo que pretendo es exactamente eso, ¿no? Que no se vea cuando hay una discapacidad o un problema, cualquier cosa en una casa... Que se vea en visión de tubo. Hay mucha gente, muchas, estamos muy acostumbrados, no sé si es en... Bueno, probablemente es por educación. También tiene algo que ver con la manera en que la persona se defiende del mundo. Es algo instintivo de nuestro cerebro reptiliano, ¿no? Estar como un poco a la defensiva y mirar a ver dónde está la parte más débil para defenderla, ¿no? Pero no estamos ahora mismo en la selva, no viene ningún león. Y entonces pues podemos relajarnos y disfrutar del mundo. A ver, si alguien es ciego o es cojo o es calvo o es pequeñito o porque por ejemplo ahora mismo tengo en casa mamá, ¿no? Y mi madre, que por cierto es ha sido homenajeada este año por su trayectoria como artesana de la piel, Ana María Moreno Guerrero, la conocéis, ¿verdad? Sí. Pues mira, mamá es una mujer súper inteligente, pero tiene un problemazo horroroso con que no, como es más bajita que yo y yo tengo las cosas muy altas en la cocina, pues se enfurruña. Y a ver, pues cógete algo y con ese algo, una espumadera, cualquier cosa, ya coges lo que quieres. ¿Me explico? Eso es una adaptación. Sí, sí, es que... Como cualquier otra adaptación. Es como cuando yo llego a la puerta de mi casa, yo no me empeño en meter la cabeza en la cerradura. Yo me empeño en coger la llave y con el dedo tocar dónde está el agujero y ya meto la llave. ¿Para qué tengo que estar haciendo? Me tengo que buscar artimañas, sí, y adaptaciones. Para conseguirlo, claro. Y no lo dudo. Hay problemas hay problemas y los problemas tienen la dimensión que el que lo sufre le quiera dar. Exacto. Ulises es un hombre ciego y que reconoce que todo lo que le ha dado la vida y lo disfruta, ¿no? Y no se centra, no hace esa visión de tubo diciendo, uy, mira, qué poco veo, sino es un hombre guapo, es inteligente, divertido, cultivado, con posibles, tiene pasta, ¿no? Con una familia estupenda y amigos maravillosos, y es consciente de ello y lo disfruta, y no centra la vida en la carencia. Sin embargo, hay otras personas que tienen una actitud a la que yo le llamo calimero, y que se dedican a esa visión de tubo y están inmovilizados por la frustración y además ni son felices ellos ni dejan hacer dejan ser felices a nadie más, ¿no? Sí, en esta colección de relatos lo que radia los personajes es felicidad. Entonces, quería preguntarte, Ana, ellos viven en una isla de calma que es Ítaca. Sí. Su Ítaca es Marbella y ellos consideran que el optimismo es ¿Es su tabla de salvación, Ana? El optimismo es su tabla de salvación. El optimismo es, por supuesto, la tabla de salvación. Es imprescindible la actitud que uno tenga. Por ejemplo, a ver, yo tengo una serie de alumnos en Cruz Roja que tengo muchos tipos de alumnos, pero este fin de semana me encontraba uno que está trabajando, estaba en riesgo de exclusión social esta persona, cuando ha estado en los tiempos más malos de la crisis, y me lo encontré de barman en el Beach Club de la Lavardero Beach y de la Lavardero Playa, y estaba todo feliz y todo contento, y estaba muy contento, estuve hablando con él y me dijo, es que ha sido súper importante la actitud que he tenido este tiempo, porque yo todo el tiempo me he creído que podía, porque tú me lo dijiste que yo podía. Yo siempre me empeño en decirle que son personas, las mismas personas ahora que antes, solo que ahora pues había menos trabajo, pero antes eran personas que se las rifaban en los puestos de trabajo, y ellos siguen siendo tan trabajadores, tan buenos profesionales, personas que atienden también al público como antes, ¿no? Entonces, sí. Pues lo que les he dicho es que tenían que formarse, y esa actitud de hacer algo positivo es lo que te lleva a salir de los estados de vulnerabilidad. Hay otros que se dedican a ser calimeros, y ese es que es muy difícil, es que ese ni empujándolo. Claro, la única forma de cambiar el mundo es luchar por cambiarlo, ¿no? Claro, claro. Luego, Ana, una cosa que me ha llamado mucho la atención, como llamará a los que se acerquen a tu libro, es que está escrito en dos planos, es que, como bien decías antes, y bueno, da la sensación de dominio del relato corto. ¿Qué tiene que tener un relato corto, Ana? ¿Cómo se escribe un relato corto? Pues yo el relato corto, pues lo escribo creo igual que el largo, porque ahora mismo estoy escribiendo una novela, y lo primero que he hecho ha sido el esqueleto de la novela, y ahora la voy a empezar a trabajar cada uno de los episodios, ¿no? Pero el relato corto, pues igual, tienes que tener primero una idea, y la idea no te va a venir así como arte de magia. Bueno, puede ser que te venga, pero no es habitual, y no es a mí. Como decía Picasso, que cuando llegue la inspiración me encuentre trabajando. Entonces, Yo lo que hago es que estoy muy expectante a cualquier suceso que ocurra, a cualquier palabra extraña que se diga, a cualquier anécdota, a cualquier situación, e incluso tengo una especie de conversación con los libros que leo, ¿no? Siempre siento como la necesidad como de darle la réplica y a las canciones, y luego, como soy muy excepcionista, pues me gusta contarlo a los demás. Y bueno, pues el relato corto, pues yo consigo ya una idea, y luego pues igual tengo que tener una introducción, un cuerpo y un desenlace, como de rigor. Como está mandado. Algunas veces, ¿sabes qué me pasa? Que me entra como una urgencia en acabar, y eso era, me pasaba mucho antes, pero ahora ya lo tengo controlado, porque si me entra mucha urgencia en acabar, cojo y lo dejo. Eso es que estoy cansada, y lo dejo, me voy, y al día siguiente pues retomo. Sí, luego, por ejemplo, utilizo muchas técnicas de creatividad. Abro un libro y voy, por ejemplo, al azar, señalando palabras, las reúno y me obligo a escribir una sobre eso, ¿no? Sí. O por ejemplo, tú pones en el Google historias bizarras o historias extrañas, raras o divertidas, y tú no te puedes imaginar las cosas que hace la gente. Sí, me lo imagino, Ana. Los líos en los que se meten. Entonces, pues, por ejemplo, hay una historia que está en el libro que se llama El sireno de Guecho, que no sé si te ha gustado. Sí. ¿Te ha gustado? Sí, me ha resultado muy, muy llamativa. Está basado en un hecho real. Realmente, la fotografía esta que han convertido en obra de arte, que está en el muro del puerto viejo de Guecho, pues unos señores lo secuestraron, una noche llegaron y lo destornillaron y se lo llevaron. Y luego le pidieron rescate al ayuntamiento. Sí, joder. Pero es que el sireno, para verlo, es que es muy divertido, porque yo cuando lo vi digo, es que aquí hay una historia, porque el sireno es un modelo como del Vogue, un señor guapísimo, por la parte del ombligo para arriba, pero es que de la parte de abajo parece que está salido de la revista Casa y Pesca, es un pez. Entonces, sí. Digo, aquí hay una historia divertidísima y me lo he pasado genial, vamos, con ese relato. Yo mismo me reía y todo el que lo ríe dice, pero bueno, es que la realidad supera a la ficción. Sí, sí, luego sí. Yo lo he novelado, lo he exagerado, le he puesto un tempo, ¿sabes? El de ese tempo, de ese ritmo de... Ese ritmo narrativo imprescindible, claro. Claro, ¿no? Para que la cosa tenga una intriga y sea divertido también. Las palabras que usa son importantes para que algo resulte divertido. Sí, sí, sí, es el... No sabéis cómo me divierto yo con esto, por eso. ¿Cómo no lo voy a contar? Son técnicas surrealistas, sí. Sí. Me recuerdo del cuentista peruano, de Julio Ramón Ribeiro, utilizaba un tema parecido, colocaba un objeto en un lugar extraño. Sí. Entonces, claro, te da la sensación de que... Sí, todo este tipo de técnicas de creatividad... Yo las uso mucho también por mi trabajo, como educadora social. Por ejemplo, en la parte de resolución de problemas, cuando tú intentas resolver problemas y te quedas en un momento en que llegas a un callejón sin salida, ¿no? Pues es fácil, por ejemplo, y tiene otra perspectiva de subirte en una silla. Tú te subes una silla y vuelves a pensar el problema. Fíjate que cosa más tonta, pero tienes otra perspectiva y a veces se te ocurren cosas que son completamente diferentes. Sí, o sí. Directamente te vas y te reúnes con unos cuantos amigos y dices, mira, me pasa esto. Vamos a hacer un brainstorming, vamos a hacer una tormenta de ideas de a ver qué se os ocurre que podemos solucionar con este problema que tengo. Cada uno dice la chalabura cual más grande, pero luego elaborando todo ese tipo de ideas, a lo mejor se consigue una que sea coherente y que sea llevable, practicable, sí, factible, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Mm. Se va depurando. Claro, claro. Sí, hay una cosa que también me gusta mucho, Ana, que sí. Hay un momento en el que yo me paro y veo el personaje de Ulises y pienso, Ulises está intentando entender la fragilidad de la vida humana, ¿no? Y es capaz de sumergirse en la belleza del presente, ¿no? De valorarlo, ¿no? Entonces, Ana, quería preguntarte si la inteligencia nos protege del horror, si nos conduce a la bondad y nos empuja a la acción. Yo creo que la inteligencia sí, pero no cualquier inteligencia. A ver, es la inteligencia emocional, es la inteligencia del ser que es práctico, del ser que no se queda anclado en por ejemplo en una ofensa, el que perdona todo, el que intenta comprender al otro en vez de decir, mira, esta persona lo que me ha dicho será el tío malaje, no sé qué, no intenta pensar qué le habrá pasado a esta persona hoy que viene de este mal humor y me ha contestado así, porque yo no le he hecho nada, y si no le he hecho nada, claro. Sí, sí, sí, ¿no? Son relaciones de inteligencia que nos hace más feliz. Ya tú dices, bueno, es que voy a ser buena persona por los demás, vale, de acuerdo, por los demás no, pero el que tiene ese tipo de inteligencia emocional, que además eso se puede trabajar, para quien está trabajando realmente es para él mismo. Sí, sí, sí. Y esa es la forma en que yo... concibo a Ulises, es una persona despreocupada, sin taras emocionales. Sí, me recuerdo. Sano emocionalmente. Sí. Tiene sus afectos cubiertos, tiene sus necesidades primarias cubiertas y además es consciente de ello, que esa es otro tipo de cosas, que hay muchas personas que tienen sus necesidades primarias y muchas más cubiertas, y sin embargo no son conscientes de lo que tienen, ¿no? Entonces sí es muy necesario saber que uno está sentado, por ejemplo, en el paseo marítimo de Marbella, tomándose una cerveza a la hora del aperitivo, después de haber dado un buen paseo, o de haber dado la vuelta al pantano y sentarse ahí en la Avenida España, y que te esté dando el airecito, que esté escuchando la voz de un amigo, y que tú a ti mismo te estés diciendo, pero qué suerte tengo, por Dios. Sí, sí, sí, sí. Que tengo una suerte, y de tanto te lo dices, y tú mismo te lo dices y te lo crees, y es. Depende de los mensajes que tú a ti mismo te estés dando. Y empieza a existir cuando tú empiezas a, cuando lo dotas de realidad. Hay una cita de un filósofo norteamericano que me encanta, Anne, que me ha venido, cuando he leído este libro, me ha venido de cabeza. El hermano de James, de Henry James, del William James, y él decía que un hombre debía estar extasiado, tenerlo todo cubierto y vivir el espectáculo de la presencia del mundo, que esa era la forma más fundamental de confesar que uno siente su, su significado y su importancia, vivir el espectáculo de la presencia del mundo. Y eso es lo que yo he encontrado en este libro, que en ese sentido me ha parecido maravilloso. Sí, date cuenta, David, que yo, a ver, realmente este libro tiene muchísimo de mí. Yo creo que es el libro de todos los que voy a escribir que tiene muchísimo, lo más de mí, ¿no? Y es después de todos estos problemas de salud que yo he tenido y de que a los 20 años tuve mi primer desprendimiento de retina, ¿no? Todo este tipo de cosas te enseñan a vivir. Y o te enseñan a vivir o te pones a dar por saco a los demás, vamos. Pero yo he preferido tirar por el camino de disfrutar de la vida. Entonces, yo me obligo a ser consciente de la belleza del mundo. Por ejemplo, ahora mismo estoy aquí en el despacho. Y hoy hace un calor espantoso, como todos estos días hay Ubrique también, ¿no? Sí, uf. Pero tú sabes que aquí en la costa, a la una de la tarde, empieza a llegar ese airecito del mar, cuando empiezan a subir las térmicas, ¿no? Y, bueno, esto es un placer, ¿no? Yo me quedo aquí diciendo, pero bueno, qué suerte tengo. Y no es una suerte de tener un Jaguar, ni de estar bebiendo Moët Chandon, ni, no tiene nada que ver con eso. Es de saber que tengo una piel y que mi piel es sensible y que esta piel sensible es capaz de apreciar ese fresquito, ¿sabes? Fíjate qué cosa tan sencilla. Sí, la fuerza del aquí y el ahora, el carpe diem. Sí, por supuesto, sí. Hay una faceta de Ulises que lo enlaza directamente con los grandes detectives atípicos de la historia, ¿no? Sí. Claro, yo pienso con el lado humanizador de los detectives y me he encontrado muchos detalles de Pepe Carballo, de Manuel Vázquez Montalbán, de Marlowe, de Simenon y su Maigret, de Ruth Rendall también. Yo he tenido una época en que he leído mucha novela negra y bueno, de hecho, mira, yo me he leído todo lo que te puedas imaginar de Agatha Christie. Tengo la colección completa, me la leí cuando era pequeña. Y eso te da carácter, ¿eh? Sí, tanto. Y además era una mujer de carácter, ¿eh? Sí, es verdad. Estoy contenta conmigo. Sí, la verdad es que es un personaje que da para mucho. Luego, pero hay una cosa que te quería preguntar, Ana, que me parecía muy, muy importante también, y es eso, pero creo que ya casi que lo has respondido con la respuesta anterior, es que te empuja a escribir, Ana. Lo que me empuja a escribir. Pues mira, yo, es que yo no sé, creo que tengo esa inquietud dentro, verás, primero porque soy muy exhibicionista, y como ves, pues que me gusta hablar muchísimo y me gusta compartir. Y si yo, por ejemplo, estoy en una reunión y estoy tomándome un vino que está buenísimo, o estoy ahí con un solecito que me está dando que es agradable, pues yo no me privo y voy y lo cuento, ¿no? Y con esto me pasa igual. Yo hay historias que me entran en la mente y por cualquier motivo, una noticia, una palabra, una anécdota, y eso empiezo a fantasear con ella, ¿no? Y a veces la historia que yo me monto es tan divertida que la cuento y la gente que está alrededor se divierte. Entonces, pues, esto ya sabe, ¿no? Eso es el condicionamiento operante. Sí, y entonces, sí. Pues es una costumbre mía. Lo hago para que los demás sean felices. Y luego, además, me estoy leyendo, por ejemplo, un libro y siempre estoy como haciendo un diálogo con él, ¿no? Me está contando una historia y yo le interpelo e incluso me voy fijando en frases, ¿no? En frases, ¡jo! ¿Qué frase tan bien hecha? Ojalá se me hubiera ocurrido a mí esta frase. Pues este tipo de cosas. Y luego, pues, ¿te gusta contarla? Sí, eso es mucho. Ana, tenemos que hacer un pequeño inciso porque estamos regalando un libro, el relato de humor del siglo XX. Sí, que, ¿no? ¿De quién es? Varios autores, entre ellos Jardiel Poncela, Ramón Gómez de la Serna, García Pavón. Lo vamos a regalar. Almendro, es genial. Sí. Lo vamos a regalar al primer oyente que nos recomiende un libro que le haya hecho reír. Eso que se nos había olvidado, hemos empezado a hablar. El primer oyente que nos recomiende un libro que le haya hecho reír, sonreír. Relato de humor del siglo XX español, con Jardiel Poncela, Ramón Gómez de la Serna y García Pavón. Lo dejamos por aquí, esperamos la llamada de los oyentes. Por otro lado, Ana, me gustaría preguntarte, una vez que ya ha quedado más que claro esto, que me parecía trascendental, Ulises es un héroe. Sí. Hemos hablado mucho de este personaje porque es que realmente da para mucho. Pero tal vez no sepa qué es el heroísmo. ¿Qué es un héroe exactamente, Ana? Bueno, pues para mí un héroe es el que llega al límite de las capacidades, de lo que la gente piensa que hasta ahí no se puede llegar. Y además, las acciones que acomete son acciones beneficiosas para los demás. No, porque, no sé, Arsenio Lupin, por ejemplo, que también me encantan los relatos de Arsenio Lupin, era un genio total y llegaba a algunos límites físicos y todo, pero no, sus acciones no eran... Sí, era un genio egoísta. Exactamente, era un genio egoísta. Entonces, no, yo creo que Ulises no es consciente de que es un héroe, porque no intenta eso. Ulises es consciente de que es normal, fíjate. Claro. Lo que debería ser la normalidad aceptada, la discapacidad o la diversidad de cualquier tipo debería ser aceptada y elegir de cada persona lo mejor de cada uno de ellos y dejar su sexualidad para su privacidad, su diversidad sensorial para una adaptación. Sí. Además, Ulises para mí es un ejemplo, ¿no? Porque es un héroe que aporta a su entorno y ayuda y lo hace con una familia. Es como un ejemplo de un señor bien y que tiene una muy muy bien, muy útil para la sociedad, muy feliz y que tiene la particularidad de que ve el mundo de otra manera. Sí, y tanto, y la verdad es que es un personaje precioso. Sí. Recuerda, por ejemplo, mira, yo este Ulises me he inspirado en varias personas, ¿no? Bueno, el físico es de mi marido, porque es un señor que tiene un tipo así elegante y esto, y bueno, y muchas cosas más, ¿no? De personalidad, de buena persona. Pero hay dos ciegos, dos personas con una discapacidad grave, en los que me he inspirado para crear al héroe y que me ha merecido mucho la pena. Y uno es de Ubrique, es don Manuel Pérez, y el otro es Jaime Lobato, que se me acaba de morir, y es un amigo que tenía 3 o 4 carreras, ya no recuerdo, y cuando ha muerto estaba haciendo un doctorado. Ha sido director general de la ONCE, director de la ONCE de Málaga, y estaba encargado de toda la cultura y era el hombre más tolerante, más chisposo que te puedas imaginar. Vaya, una pérdida muy sensible. ¿Y para qué contarte, por ejemplo, con don Manuel Pérez? Sí, un personaje, un hombre extraordinario, sí. Además es que, oye, es que está evolucionando el arte del origami a unas cotas increíbles. Es un señor que lee, bueno, él es una de las primeras personas que leyó mis cuentos, ¿no? Y bueno, tiene una familia absolutamente maravillosa que todos lo quieren con locura. Es un hombre muy válido para la sociedad. Ojalá toda la gente fuese la mitad de válida para la sociedad que es. Quiero decir, exacto, sí, ese es un mensaje con el que deberíamos quedarnos. Luego, Ana, siguiendo con el libro, los relatos pares, que son los de la Ana Académica, también me han gustado mucho. Me ha gustado mucho La esclava de Odiseo, con el concepto de libertad, entendiendo con una última mirada a la libertad de Penélope. Me ha gustado el de Mileva Maric, con la lucha contra la discriminación por sexo. Es que Mileva Maric, ¿quién sabe quién es Mileva Maric? Es que muy pocas personas lo saben. Sí, yo no la conocía, Ana. Es que eso es un delito, ¿a que sí? Yo eso no la conocía. Eso me parece un delito, porque Mileva Maric es la mujer de Albert Einstein. Es que junto a ella creó la teoría de la relatividad, y no la conoce ni Pirri. Sí. Eso es... Ha sido una de las grandes ninguneadas, ¿no?, de la historia. Como una... tantas mujeres dentro del mundo de la ciencia y de las letras. La misma Weather, la del teorema de Weather, creo que se llama, que también ayudó a Einstein a crear la teoría de la relatividad. De la relatividad, Este teorema no lo hubiera conseguido. Y bueno, y luego, por ejemplo, te pones el Odiseo. ¡Oh, estupendo Odiseo y Penélope! Okay, es una gracia. Penélope ahí esperándola, haciendo punto y deshaciéndolo. Vamos a ver, campeón, que tú te vas a la guerra, te vas 10 años, y luego, en vez de volverte a casa, te vas por el Mediterráneo de picos pardos, de poco menos de turismo, y resulta de que es que llegas diciendo que, oh, bueno, que te has tenido que resistir a los amores de no sé quién, y que has tenido que coayuntar con no sé cuántas mujeres en no sé dónde, y vienes y encima eres el líder de la reunión, ¿no? Y bueno, pues yo me pongo en el lugar de esa mujer que ha estado ahí sufriendo y esperando. ¿Qué pasa? Sí, hay muchas historias detrás de la historia principal, es decir, detrás de tal, siempre hay historias que se nos niegan y personajes que se nos ocultan. Y el caso de Penélope... Es importantísimo que todos seamos personas y que a las personas se les reconozca, se les motive, y eso lo necesita un hombre y lo necesita una mujer. Y la mujer para que seamos más útiles para la sociedad, para que seamos también un efectivo, igual que las personas con discapacidad, necesitamos estar formadas y necesitamos estar motivadas y tener libertad para poder realizar nuestras creaciones, igual que el hombre, somos seres humanos. Muchísimas gracias, Ana. Con esta reflexión llegamos casi al final del programa. Ha sido un auténtico honor tenerte hoy con nosotros. Ha sido un programa especial que hemos centrado en este libro, en Quimera Bipolar, que recordamos se presenta este viernes 24. Lo podéis encontrar en la librería Fábula, en la Avenida España. La Avenida España, sí. Y se presenta en la Feria del Libro de Marbella, en el Hospital Real de la Misericordia. A ver si os hago llegar el vídeo de la presentación, porque tengo pensado hacer una performance de iniciación. También me va a presentar Concha Montes, la periodista de Onda Cero, sí, y Andrés Gacebaena, el editor. Y bueno, yo espero que venga mucha gente y no me dejen solita. Sé que va a venir gente de Ubrique, estoy muy contenta. Y mi mamá ya está aquí, ¿eh? No es para menos. Ana, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Ana, por... Estoy tan orgullosa de mi pueblo, no os podéis ni imaginar. Y muchísima suerte en esta y en todas las aventuras que emprendas. Vale, gracias. Y a los oyentes citarles para la próxima semana, que es una semana importante, la que tendremos con nosotros una nueva presentación, en este caso de Siempre Sofía, la ópera prima de otra escritora ubriqueña, Sonia Fernández. Y muchas gracias por estar ahí. Hasta siempre. Gracias.